Bueno, estamos en el último bloque del juego en que andamos y tenemos el gusto y la suerte de hablar hoy con Javier Ahumada. Javi, ¿estás por ahí? Acá andamos. Hola, Javi, buenos días. Muchas gracias por atendernos un sábado de la mañana, que es tan complicado. Gracias a ustedes por el espacio y un placer estar acá. Bueno, muchas gracias. Javier es actor, director, dramaturgo y es actualmente el director de la comedia municipal de este primer semestre que se llama Ar y que nos trae una historia muy hermosa. Yo la fui a ver el sábado pasado al estreno al Teatro Municipal. La verdad no sabía qué es lo que iba a ver y me encontré con una historia muy hermosa y sobre todo, y después lo vamos a charlar cuando empecemos a conversar con Javi, me encontré con las palabras de Javier al finalizar la función y eso fue muy conmovedor también. Contanos, Javi, ¿de qué va Ar? Y bueno, ¿qué expectativas tenés? ¿Qué repercusiones esperas que tenga? Bueno, con respecto a las repercusiones, todavía cayendo poco a poco en lo que fueron las dos primeras funciones en el municipal, como bien decís, que fueron el sábado pasado y el domingo, superando expectativas en el sentido que solamente íbamos a hacer una función y terminó agotándose el primer día que abrieron la boletería y a raíz de eso, días después, sumaron el domingo. Así que ya a partir de eso, realmente las fichas van cayendo de a poco, ¿no? Con todo lo que va pasando con la repercusión que tiene con el público. Y la gente apuesta, ¿viste? Que siempre se dice que el público valiente es complicado, pero llena. Llena y acompaña. Totalmente. Y viste esto que, con respecto al mensaje final, también esto de defender la comedia municipal, y la manera de defenderla es ir al teatro, ¿no? Totalmente. Y contarle a alguien que existe y que sabiendo que todavía hay un montón de personas que desconocen que existe la comedia municipal y el acceso gratuito que tiene a la cultura y ese derecho que tiene el público bahiense que lo desconoce. Sí. Entonces, de alguna manera, eso y, con respecto a Ar, puntualmente, es el material que representa la comedia municipal en el primer semestre de este año y tenía este año la particularidad de tener una base muy concreta en la convocatoria, que era recibir un material que abordara los 40 años de la recuperación de la democracia, que estuviera orientado a un público infanto-juvenil. Eso fue, el motor principal que me llevó a mí a terminar un texto que ya estaba esbozado antes de decidir presentarme a la convocatoria, pero bueno, que tenía como alguna intención de elaborar la identidad concretamente, pero no necesariamente para un público de una edad específica, ¿no? Claro. Trabajar la identidad desde la ciencia ficción era como mi inquietud a la hora de elaborar el texto. Pero al leer la convocatoria, dije, bueno, tal vez es como el golpe de horno final que necesito para darle acercarme yo a una versión final o más acabada y a partir de ahí presentar y darle todo también un sustento desde la fundamentación, lo cual también me llevó a pensar que el material podía tocar la identidad, los derechos humanos, la memoria, la verdad, la justicia en relación a nuestra historia, pero también la identidad desde un lugar macro, como puede ser la identidad de género o la identidad de la persona que todo el tiempo se pregunta quién es y su raíz, ¿no? Al margen también de otras cuestiones que están tocando la educación sexual integral en las escuelas, que son todos los públicos fuertes a los cuales llega la comedia. Pero puntualmente la historia de Ar, para hacer como un foco en la síntesis, tiene que ver con la historia de Argón, que es este niño que primeramente elige llamarse Ar, simbólicamente para representar esta búsqueda que él tiene de su identidad y de su origen, porque a los 3 años él es llevado por una pareja de extraterrestres a un planeta que se llama TZ3, y él va creciendo en ese planeta, y a medida que va creciendo se da cuenta que es distinto a los demás habitantes del planeta, porque no tiene antenas, no tiene 3 ojos y tiene lo que él llama un agujero en la panza, que es el ombligo, cosa que los demás no tienen. Y a partir de esas preguntas se contacta con su maestra, ¿no? Y su maestra le le da el territorio para que él pueda ponerse a pensar que puede haber vida en otros planetas, y todo detona cuando la madre y la abuela biológica de la Tierra van al planeta a recuperarlo. Y hasta ahí cuento. Está muy bien. Es una pinturita, la verdad. Yo, como espectadora, debo decir que esto que te decía al principio, no sabía que iba a haber, me emocioné un montón. Tiene, la comedia en general tiene estas características porque obviamente está pensada para un público infanto-juvenil y sobre todo para un público escolar, porque después la comedia tiene esa función, ¿no? Va girando por las escuelas y por otras instituciones, pero hay mucho guiño para los adultos que estamos ahí y es muy divertida. Yo he largado unas cuantas carcajadas a lo largo del transcurrir de la obra y desde el inicio, o sea, desde el primer momento en que él, creo que una de las primeras escenas es cuando Ar le dice a su mamá, me llamo Ar, no me digas más Argón, tiene una decisión sobre su identidad ya en elegir su nombre aún teniendo uno. Eso, ¿cómo lo construiste? Digamos, vos hablabas hace un rato de la ESI, digo, tiene que ver un poco con eso seguramente. Sí, bueno, y con respecto a esto que planteas, me parece fundamental rescatar que si bien es una obra que puede ser disfrutada por un público infanto-juvenil, mi intención es no casarme con un código infantil, ¿no? Claro. Sintiendo la palabra infantil como algo peyorativo en relación al niño, ¿no? Es como, hay algo que me puse a pensar, que es, no, mira, esto es una obra de teatro, que puede ser disfrutada por un público infanto-juvenil y por toda la familia. Por eso esta cuestión de los guiños a la adultez, también apelando al niño que cada uno tiene adentro, pero obvio, también pensando en un material que pueda ser apreciado por todas las edades, ¿no? Después sí va a ir a una escuela, esto estamos justamente viendo que impacta de una manera en los adolescentes, que impacta de otra manera en los niños, que impacta de otra manera en los adultos. Así que, bueno, es también un testeo por cada edad. Hermoso. Y en relación a lo que me preguntás concretamente, sí, hay algo que tiene mucho sentido con la educación sexual integral, que es el bullying que sufre Ar justamente al manifestar su, digamos, su duda de por qué realmente están distintos a los demás, y los demás, compañeros de su edad, todo el tiempo están con esta burla constante de que no tiene las antenas, no tiene los tres ojos, no tiene 10 dedos en cada mano. Entonces, a mí me parece que es muy interesante lo que puede pasar en las escuelas en relación a la potencia que tiene el teatro con la imagen. Claro. Y las puertas que puede abrir a preguntas en el aula. Es decir, no sé, fulanito dice, mira, yo me siento así como se siente Ar, porque se ríen de mí porque tengo pecas, de repente. Y a partir de ahí se da la posibilidad de que en las aulas se hable de cuestiones que a lo mejor no se hablan de otra manera, o no se tocan, y sabiendo que tenemos una ley de educación sexual integral en las escuelas, me parece que si el teatro puede también, sí, tender un puente para que eso suceda en el aula y también fuera del aula, estamos por un buen camino. Tal cual. Y hablar también con el tema de la secundaria también, que estuvimos concretamente metiéndonos en la historia concreta de la Argentina, porque, bueno, Pablo, o sea, Pablo, el nombre original de Argón, el nombre terrestre, si se quiere, está inspirado y tiene un guiño con Pablo Míguez, que es este adolescente de 13 años que es asesinado en los vuelos de la muerte, y yo me baso en una escultura que está en el Parque de la Memoria, que está de espaldas, que está sobre el Río de la Plata y se la ve de espaldas. Es por eso que también hay un guiño muy fuerte en la obra, en la presencia de la espalda. Habrás notado que se actúa muchísimo, sí, de espalda. Sí, es verdad. Como un guiño también al siluetazo, y bueno, concretamente a la presencia de Pablo Míguez, para que también se vea en el adolescente, que no fue lejana la edad también, que ha pasado justamente que personas, bueno, de la edad de ellos sufrieron lo que se sufrió. Javi, es muy hermoso todo lo que nos estás contando. Lamentablemente nos quedamos sin programa, pero bueno, vamos a retomar esto y si podemos en algún momento te vamos a volver a llamar, obviamente. Mil disculpas por cortarte, un abrazo grande. No, por favor. Para decirle, nos vemos, gente, mañana a las 18:30 en el Cultural de Tiro. Exactamente. Muchas gracias. Adiós.